Esto es un fucking alivio. Me siento en el Olimpo. Sea lo que Dios quiera que sea, viento, marea, que fui la idea de ver las cosas diferentes. Quizá otra mentalidad, otra mente constantemente. Otra bola distinta, que no va arte con la pura pinta, sino más pulento el que gaste más que tinta. Yo, la valide de torra, pero que hace lo suyo con lucidez. Tú le confiaste la mano al destino, pero ¿quién soy yo? El que con confianza vino. Tranquila, mi maestra, esto va en serio. El rap me mansa cuando estoy serio. Lleno de problemas, en mí yo me encierro. Histeria en mí, no consigo el criterio. Con tanto pensar, se descubre misterios, misterios. Que son